Bueno, pues estamos trabajando, estamos aquí y la verdad es que pues sí, es una huelga y tiene todo el derecho del mundo a trabajar el que no considere, como tenemos todo el derecho del mundo a trabajar los que no consideran. De verdad, si se quiera parar algo, pues seguramente se va a tomar. Pero bueno, no vamos a hablar de política ni de huelga, vamos a hablar de leche y de fútbol, que eso es lo que interesa desde ya y hasta las 2 de la tarde. Os saludo a todos los que sintonizáis Radio Express Marca, la radio del deporte en Elche, la radio que hace afición. Tres caminos para escucharnos: la radio en el 101.4 en FM, nuestro portal multimedia en puestos.es y también Teleelch, la televisión que lleva ya 25 años a vuestro lado y que no para de un solo día de informar. Bueno, pues de eso se trata, de informar, y ahí vamos. Vamos con titulares. En este día de huelga general, el técnico de Elche no pide a nadie distraído y mandó un aviso. Rodas ha dicho que está en un momento decisivo del campeonato y es precisamente momento de estar más unidos y concentrados que nunca. Lo decía por aquello de alguna partida que pueda llegar a algún futbolista. Palanca está descartado para el sábado, igual que Echeita y Linares. Será operado el próximo martes. García y Albacar mañana realizarán una última prueba. Y es que han cambiado los cromos. Parecía que Palanca iba a estar y que Albacar no, pero hoy el técnico nos ha sorprendido diciendo que Palanca no, porque aunque está curado, no ha hecho sesión de sprints, y teniendo en cuenta que es un futbolista precisamente de corte explosivo, y como ya tuvo una recaída, pues ni mucho menos se van a arriesgar con Palanca. No es una buena noticia, pero tampoco esperamos que Palanca fuera por de inicio y fuera a ser el que salvase el partido. Lo bueno, esperamos que Albacar sí pueda estar mañana. A ella Carpio se les hará una última prueba a ver si pueden ser de la partida. Tenemos las ausencias seguras de Palanca, Linares y Echeita. Roper está bien. Y como digo, Carpio y Palanca, pues mañana última prueba y lista de convocados para el técnico Blanco y Verde. Pues vea a qué futbolistas tiene que descartar. Si son 24, quitamos a 3, quedan 21, tendrá que hacer 3 descartes. A uno ya no podemos mover, que suele ser normalmente paños, le quedarían 2 descartes. Pues veremos si finalmente pasa la prueba que hacía la cara o si prefiere quitar a uno de los centrales. En fin, lo veremos, no creo, porque tiene ya ese caso. Saludamos a Rafael García. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque es jueves y, como siempre, vamos a lanzar la encuesta. Pues a raíz de las declaraciones que hizo ayer Sumetra de que el partido importante es el más importante de la temporada y que hay que ganar, entonces para parar el tren, os preguntamos que si crees que este partido puede ser decisivo para el porvenir del equipo. Pueden dejar tu opinión sobre esto en nuestro Facebook, Twitter y en nuestro Twitter multimedia y en nuestro Twitter. Si no nos conoces, pues nos contamos. Ya sabéis que normalmente cuando se habla de este tipo de partidos tan importantes, se oye los comunicados de una final, un partido a vida o muerte, hay que ganar por un final, es el partido más importante del año, es el partido más importante de la temporada, y lógicamente no lo es, porque no es un partido trascendental. Un partido trascendental fue el Granada Elche, es un partido trascendental porque ahí no hay vuelta atrás. Ahí o sabes o no lo haces. Pero estos no son partidos de pero se utiliza en el vocabulario, en el lenguaje deportivo, y todos lo entendemos, para intentar, primero, el entrenador motivar a sus futbolistas, y sus futbolistas para automotivarse a sí mismos cuando lo dicen en la rueda de prensa, y también creo que para motivar a los aficionados. No es un partido trascendental, pero sí es un partido muy importante. Claro que es. Y hace porque el técnico de Elche ha dicho, ya mandó un aviso la semana pasada y hoy lo ha vuelto a hacer. De hecho, que no quiere que nadie saque los pies del tiesto. Quería que todo el mundo piense en lo colectivo, no en lo personal. Que nadie sea egoísta en este momento para pensar en su futuro, en su renovación, en la oferta que le ha llegado o que le llegará. Así lo reflejaba el técnico de hoy. Porque son momentos sujetos que se especula con todo tipo de cosas. Jugadores toda la razón y ahora estaremos más en ella. Es el momento de Messi. Siempre hemos dicho, a principio de temporada, a mitad de campaña, que los últimos 10 partidos son la clave. Ahí es donde todo el tomate está en juego. 12 partidos. Y el Elche, aunque ha entrado en esa fase negativa, de los últimos 7 partidos solo ha ganado uno, el de Almería, y ha perdido 5. Y además los dos últimos partidos en el estadio Martínez Valero los ha perdido. Aun con esa mala racha, si gana el sábado, está metido por más hasta los 3. Para el pleno. ¿Por qué? Pues porque hay una igualdad tremenda en la parte alta de la clasificación, porque llega el colista el Nástic y le gana en casa de Hércules, que no tenía un poco con la que está cayendo a nivel de supuestos amaños, compras, etcétera, etcétera. A nivel deportivo pues también ya está demasiado. Y la verdad que Hércules sí que tiene como ex primera, y con el presupuesto que maneja, el doble de leche, sí que tiene mucho más presión en ese sentido y mucho más obligación. Pues después gran punto del Hércules este próximo sábado. Pero es que da igual lo que hagan, porque si empatan, te quedas en el punto de empate. Insisto, siempre que gane al Huesca. Es que si no es capaz de ganar al Huesca, pues evidentemente es que no te mereces estar en el. Es que no te mereces hacer la primera de ellos. Yo no entiendo por nada. Ha habido diferencias. Sus más y sus menos, importantes. Técnico, presidente, director deportivo, salida de jugadores que el técnico no quería, ni más lejos de un minuto asiari, jugadores que ha perdido y no le han dado, Juan de izquierda del nombre de punta. Está claro que no han sabido moverse en el club en el mejor acto. No han sabido tomar las decisiones que verdaderamente eran necesarias en cada uno. Y no estoy diciendo satisfacer al entrenador, sí o sí, al 100%. Si te quita futbolistas, algo tendrá que darle. Que él pida. Que a él no haga falta. No olvidemos que se marchó un media punta y un stopper. Y el pedido es de izquierda, sí o sí. Y no entre los de izquierda. Hombre. Pero bueno, no quiero incidir en eso. Quiero decir que, a pesar de que no sea reforzado bien el equipo, ahora en estos momentos es de idiotas el que siga habiendo diferencias entre un directivo y un entrenador, o entre un consejero y un director deportivo, o entre un jugador y un entrenador, o entre un preparador físico y un utillero, entre un utillero y un masajista. Es de locos. El Elche está en la parrilla de salida, está como Fernando Alonso. No supera primero, ya sabemos que no tenemos la capacidad del talento del asturiano, pero tenemos el mismo también la tortuga de coche. Vamos a dejar. El hecho tiene todas las posibilidades de meterse en el playoff. Y luego en el playoff, evidentemente, será más duro. Pero también lo va a ser el año pasado y estuvimos aquí. Con esto quiero mandar un mensaje de unidad total. Vamos a olvidarnos de las diferencias. Si las hubo o las hay, mejor que las aparte. Y si ya no las hay, habrán demostrado inteligencia. Y me refiero al presidente, al director deportivo, al entrenador, que al mismo son las tres piedras capitales en las que se asienta este proyecto. Y ahora más diría sobre todo en el entrenador de los jugadores. Ellos son capaces de meterse en el club. Y los aficionados tienen un papel fundamental. La afición tiene un papel absolutamente fundamental. Han hecho lo más difícil. Después de la tremenda desilusión del año pasado, no solo no han abonado, sino que han ido muchos más. Las últimas entradas de 15.000 espectadores de México. Pues la afición y el equipo ahora tienen que ser todo. Porque tenemos todas las posibilidades y el Elche está ahí bien posicionado, a pesar de que no ha ganado más que un partido en los últimos 7. No solo no los pierde, efectivamente ya para ahí, ¿no? Pero es que ahora mismo tenemos todas las oportunidades. El Elche, si gana el Huesca, que juega en casa y contra el Huesca, está salvan de olvidarnos del egoísmo, del personalismo. Todos, directivos, jugadores, técnicos. Vamos a esperar que ese mensaje cale y verdaderamente volvamos a ver, porque lo vamos a hacer a falta. Al mejor equipo, a los mejores futbolistas, que dan lo mejor de sí mismos para que se sientan arropados por absolutamente todo. Ahora hemos hecho para presentar a Otar y escuchamos la rueda de prensa del técnico de Antonio. Abre el nuevo Legrand de Arminia, todo un regalo para tu casa con la mejor calidad, el mejor precio, los servicios que necesitas, vendedores expertos. Y para celebrarlo, te ha regalado un 15% de descuento en todas tus compras sobre el 18 y 19 de abril. Ven, estamos en el polígono de Carlos y Leche, promociones no acumulables. Creo que te invitan tus ideas. Visítalo y empiezas.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales sin maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta de cortación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por rentar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cavalos Sorts 26 y 50. Eche, teléfono 965-43-7809. En el nuevo Hospital Ibarra-Primer Elche, disponemos de la primera resonancia magnética esquina de alto campo que se ha instalado en España. Accede a la mejor tecnología de tu salud. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Estamos para cuidarte. Calle San Vicente 6, en el centro, en Alicante, Avenida de la Constitución 8, frente al Teatro Principal, y en el área de San Juan, Centro Comercial Fontana. La más pequeña de las tarifas dura cuánto espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS, habla y navega por solo 20 euros al mes. 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha, 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Y en la tienda de Telefón de Elche, en el centro de Comercial Lancho, o en el camino de los Padres 1, y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores sabores. Ahora de lunes a viernes, menú a recibir por solo 9,90 euros. Además de los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si quieres vacilar, termina de nada con tu copa y buena música en la zona sin audio. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en la ciudad de Oriente, en el complejo deportivo Espacio. Al 634-33-8897. Para llegar a las 2 de la tarde, a la feliz tenemos ya opiniones. Sí, mañana en el comentario, mejor de los comentaristas, no tengo otra parte. Recordar la pregunta: decíamos que si crees que el próximo partido del Elche frente al Huesca puede ser decisivo para el porvenir del equipo. Vicente Torres dice: este y todos los que quieran, y los vamos a conseguir. Saludos. Raúl Cruz dice: espero que sea tan decisivo que sea el definitivo para tirar a la calle a Bordalás. Lo siento, toca perder el cuarto seguido. Jaime Esquitino dice: yo creo que todos los partidos son decisivos. Carles Jiménez: este es decisivo porque es el que toca ahora, pero hay que ganar para que a partir de ahora todos los que quieran sean decisivos. O sea que sí. Pues sí, pues que quizás la palabra decisivo no es la correcta, porque decisivo es cuando ya no queda más para estar jugando, pero sí es posiblemente un partido fundamental el ganarlo, sobre todo por el estado anímico. Ganar es volver a creer en este. Después del empate en Jerez, ganar es volver a confiar en ya va a ser para el Deportivo de La Coruña, pero el playoff todavía está muy abierto. Y ojo, que cuidado, no solo el Elche, el Alcorcón está en los puntos del Elche. La Palma está a 3 puntos del Elche, el Numancia a 4. Pero cuidado con el Alcorcón que viene pegando fuerte, parecía que eran pues ahí solamente 7 equipos para 6 plazas. Ahora ya hay que contar con el Alcorcón y casi con la Palma y no más. Recordamos que el árbitro del partido es el extremeño Gil Manzano, va a pitar este su segundo año en la categoría de plata. Esta temporada ya ha arbitrado en una posición al conjunto ilicitano, curiosamente fue en la 11ª jornada en el Alcoraz frente al Huesca. Recordamos que ayer se metió por la mínima con un gol en el último minuto de Aciari, de cabeza. La temporada pasada pitó 3 partidos en Elche con el resultado de 2 victorias en casa, Elche 1 al Corcón 0, Elche 4 Jerez 1, y una derrota a domicilio frente al Numancia, como no, por 2 goles a 0. Este año ya ha pitado en 16 partidos, la estadística apunta que es un árbitro casero, con 7 victorias para los locales, 4 para los visitantes y 5 empates. En cuanto a amonestaciones, Gil Manzano tiene una media de 5,5 tarjetas por partido, hasta ahora ha mostrado 83 amarillas y 6 rojas. Por lo tanto, estas son las estadísticas del colegio. Vamos a escuchar, vamos a hablar de las estadísticas de los Elche Huesca, pero le preguntamos a Bordalá si él entendía también como su meta que era el partido de año. Sí, sin duda. Es así porque personales y de que todo el mundo dé un paso al frente, ofrece lo mejor de sí mismo y se olviden precisamente del final, de las renovaciones, de las ofertas, etc. ¿Qué futbolistas están y cuáles no? Nos sorprendía con el no de Palanca. Gracias. fase importantísima. Cualquier punto, cualquier resultado positivo es muchísimo más importante. Entonces, no para nosotros, para cualquier equipo ahora mismo, si no tenemos un punto, estamos con el equipo español, lo queremos en el mismo juego, pero cada forma de que pase, entonces, ahora cada partido va a ser difícil para adelante. No para nosotros, para cualquier equipo, y por tanto, hay que estar a todos los rivales, sea cual sea la situación, sea cual sea su clasificación, porque esta semana vimos un poco de esta situación de solvencia y bueno, y aquí al final es un partido que nos ha dado resultados muy, muy sorprendentes, porque bueno, cuando los equipos se juegan tanto, son capaces de como está jugando, se agarra a los padres de Israel, no hace salvarse. Es algo muy, muy grave para un club, para una ciudad, y sobre todo para los jugadores. Cuando se van a cerrar, mientras la distancia de todos los equipos de la zona baja se hacen doblemente difíciles. Y cada vez que todavía tenemos posibilidades, vamos a luchar hasta el final con el también le preguntamos al técnico del Elche por el capítulo de Linares, que va a ser operado el próximo martes, y él, sobre todo, que deja un mensaje claro, lo primero que piensa es que la lesión no sea tan grave, y si la lesión no es tan grave, que sería muy bueno para el futbolista, no se podría fichar como jugador, y además ha dejado claro que fichar por fichar es absurdo. Y te lo llevamos a casa. Sí, 2079. Restaurante Pizzería Row en Elche. Cristóbal Sun 66. Row Altavis y Row Centro de Congreso. Recuerda, ahora la Row a casa. 965-434-279. ¡Rosa! ¡Otre día para ti! Tu tienda Otre a 12 encontrarás en ropa, calzado y complementos para toda la familia. De las primeras marcas, Kings, Tommy y Fingers, en Otre Armada. Estamos en Severo 48, junto al centro deportivo One Workers Club, Elche Parque Empresarial. Comercial Personera, todo en madera, decoración y complementos. Tienda Movistar, compra y de comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar, compra y de comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Y al Elche a puertas de la liquidación, a puertas del interior. Sí, sí, pero bueno, es un partido similar, es uno de los partidos que nada vale fijarse en Yes. últimos minutos del programa, leo un comunicado que nos envía la agrupación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que dice lo siguiente: ante los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en los prolegómenos del partido entre el Jerez y el Elche, deseamos hacer el siguiente comunicado. Queremos manifestar nuestra profunda repulsa a todas las personas y a colectivos que utilizan el deporte del fútbol para exteriorizar su violencia física y verbal, ya que no representan a ninguna de las magníficas aficiones que hay por España. Confiamos y deseamos que las autoridades tomen todas las medidas necesarias para erradicar de los estadios a las minorías radicales que tanto daño están haciendo a la imagen de todos los aficionados. Hemos contactado con la Federación de Peñas de Jerez y prepararemos conjuntamente unas jornadas de convivencia en futuros encuentros de nuestros clubes para mostrar cómo son nuestras aficiones. Igualmente deseamos una pronta recuperación al aficionado agredido vilmente por los radicales. Un saludo, confirma la agrupación de Peñas de Jerez. Araceli. Vamos con más opiniones. Preguntamos, que es el partido más importante de la temporada, preguntamos por qué os parece a vosotros la trascendencia de este Elche Huesca. Conchi Alonso dice: es el partido más decisivo que nos queda, ya que no podemos fallar más en casa si queremos llegar a playoff. Oscar Muñoz: quedan pocas jornadas y cada partido tiene que afrontarse como una final, o sea, cada jornada será decisiva. Habrá más de decisivo porque no se pueden perder más partidos, y menos en casa y contra el Huesca. Hay que coger una buena racha de victorias y meternos en playoff. Dolores Soriano: es decisivo. Si no se gana, Quintita se cumple y Bordalás. María José Esteve dice: si no ganan el sábado, no voy más. Vamos con los mensajes los más positivos en nuestro Twitter. Samuel dice: señores, si la pasada temporada de los últimos 10 partidos hicimos algo grande, ¿por qué no está? Y Juan Flau: buen día, yo pienso que sí, porque si se pierde se uniría del todo, aunque la cuestión que creemos en ellos, no vamos a dejarlos solos nunca. Pues evidentemente no se puede dejar en absoluto al equipo solo, y más en estos momentos donde, insisto, tienen toda la posibilidad. Y es que fijaros el calendario, ahora tienen un grupo de partidos, de los últimos 12 partidos, tienen ahora el Huesca, el Villarreal y el Cartagena consecutivos, de la parte baja. Luego tenemos consecutivos dos otros, Deportivo y Hércules. En medio, Barça de las Palmas, Sabadell y Alcorcón, zona media. Y en las últimas tres jornadas, Guadalajara, Alcoyano y Nástic, parte baja de la tabla. Es decir, que los próximos tres y los últimos tres son parte baja de la tabla. O sea, que el calendario es bueno para el conjunto. Pero bueno, veremos al final si es bueno o no. Dependerá del propio Elche. Antes de marcharnos, recuerdo que la peña barcelonista Marta Alcina se desplaza a Barcelona para ver el sábado el partido Barça a bloque de Bilbao. Los interesados pueden llamar a estos dos teléfonos que voy a dar: 687-908-716 o al 686-575-434. Pueden pasar por la peña barcelonista Marta Alcina, que está en la calle Juan de Fuchs 49 de Altas. Vamos aquí, gracias por aquí.